Somebody scream bloody murder, inside of my head. The execution is clock, controlled by the feds. Take illegal action, they want me or dead. This nation of savages been trying to kill us for years. Somebody scream bloody murder, inside of my head. The execution is clock, controlled by the feds. Take illegal action, they want me or dead. This nation of savages been trying to kill us for years. Yo, federal indictment. Militant mind, enlightenment. Some we outburst in the courtroom, full of excitement. Face the jury, thugged out with blind fury. They want us all under the jail, end of the story. Brave and heartless, we can have a million marches. But when you black, you under attack, son. Regardless, live by the gun, done, and die by the gun. And revolutionize minds until freedom won. They want us not locked down, boxed up in the ground. It's wartime now, from high to suffering sound. We deep in the realm, the planet petrified. Overwhelmed. We all stars living life out on surveillance film. New world law enforced, mind rape, cerebral holocaust, no escape. Fire for burn, the execution date shatter. We on the front lines prepared. I want Mumia out the cage, the time Yo, for action is we here. We attempted assassination of Mumia Jamal, they set him up. I come to find out, Tupac, they wet him up. Pharaoh, standing behind my fucking curtains with a double barrel rehearsing. Ready for war now for certain. Biological warfare suits. Black gas masks, black boots, half-ass niggas become troops. My guns are dope, but warriors are booty now. Plenty thug niggas are fruity now. Somebody scream bloody murder inside of my head. The execution is clocked, controlled by the feds. Take illegal action, they want me dead. This nation of savages been trying to kill us for years. Somebody scream bloody murder inside of my head. The execution is clocked, controlled by the feds. Illusion, cause I see my people losing the overall battle to keep republic rats from choosing. After all, I feel the bruising of the constitution. When my back's against the wall, manifesting in their destiny. Shit, they just testing me. Mamiya's spirit blessing me. No alibi, I know Allah is not their ally. I believe I could fly, but their type of freedom is a lie. So fuck the government, CIA, and FBI. Shaitan will destroy anything for the right price. In the physical world, one man cannot die twice. To the spiritual world, your soul cannot fly twice. Yet could this be the second time they crucify Christ? Ask Ed Asna, the actor, after they execute him. There will be a peasant uprising like the French Revolution. In conclusion, if you detect evil, free the voice of the voiceless defender of oppressed people. I say fuck the police, cause they've been killing us for years. This ain't no free country. Niggas get murdered for their ideas. Free Mumia means all Africans let go. Cause just living in the ghetto puts you on death row. You don't know? You seen how they try to do a soda? Cause some real niggas organize themselves and went and got her. Lot of crackers verbalize if Mumia dies. Fire in the skies, but only time will tell the truth from the lies. Somebody scream bloody murder inside of my head. The execution is clocked, controlled by the feds. Take illegal action, they want Mumia dead. This nation of savages been trying to kill us for years. Somebody scream bloody murder inside of my head. The execution is clocked, controlled by the feds. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Hola, ¿qué tal, compañeros? Bienvenidos una vez más acá a Regeneración Radio. Este día, como ya les habíamos invitado en días anteriores, pues les tenemos preparados un programita especial sobre el compañero Mumia Abu-Jamal en el contexto de su 58 aniversario y sumándonos a las actividades internacionales para conseguir su libertad. Pues bueno, Regeneración Radio, desde acá les hemos preparado este programita especial en este contexto que les platico. Pues bueno, hoy nos acompaña la compañera Carolina de Amigos de Mumia México. Bienvenida, compañera. Ah, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí otra vez con ustedes, que hemos estado en esto varias veces, ¿no? Entonces, pues sí, como vamos a tener el cumpleaños número 58 de Mumia, ahora cuando ya no está en en el corredor de la muerte, pero todavía está en la prisión y queremos sacarlo de ahí. Entonces, bueno, tenemos mucho que platicar, ¿no? Así es, muchas gracias, compañera. También nos acompaña acá la compa Viricota y por acá también en el pendiente está la Lili, que nos van a estar acompañando a lo largo de este programita. Y pues bueno, para platicarles lo que vamos a estar cotorreando el día de hoy, vamos a estar hablando sobre los inicios de pues, la lucha de Mumia, algo sobre el despertar político de ese compañero que se dio en los 15 años con el partido Pantera Negra, y bueno, enseguida su apoyo al movimiento al MUP. Y bueno, además estaremos cotorreando sobre su caso, la situación actual en la que se encuentra el compañero. Y bueno, la compañera Caro nos hará el gran favorzote de hacernos la reseña sobre sus más recientes libros, que es El Nuevo Jim Crow y The Classroom and the Cell. Y pues bueno, además por acá nos hemos puesto las pilas y hemos hecho algo de investigación al respecto. Desde los inicios de Mumia, la compañera Viricota nos estará platicando algo sobre el sistema carcelario en nuestro país, haciendo un paralelismo a lo que está pasando en Estados Unidos con lo que Mumia Abu-Jamal llama nación carcelaria. Bueno, acá lo estaremos trasladando a nuestro país. Y pues bueno, cada compañera quiere aventarse la invitación a este próximo evento en la embajada gringa, compa. Pues el 24 de abril va a haber acciones internacionales. Ahí en Washington, D.C. van a hacer una ocupación del Departamento de Justicia y están invitando a gente pues de ir de varias partes de Estados Unidos y también van a ir personas de otras partes del mundo. Entonces, ese mismo día aquí en México vamos a hacer un acto ahí en la Embajada Gringa que va a empezar a las 2 de la tarde y va a ser pues en apoyo a la libertad de Mumia y otros presos y presas políticas y también en contra de todo el sistema carcelario. Entonces queremos pedir que todos ustedes lleguen con muchas ganas y vamos a hacer de todo el acto un gran performance. Entonces pedimos que lleven su ropa de beige y pensamos que algunos van a ser presos y pues los presos van a pensar qué hacer, si están simplemente ahí o si se organizan o lo que sea. Entonces vamos a estar ahí y espero que puedan ir. Tenemos ahora como mucho entusiasmo, que ya salió Mumia del corredor de la muerte, ya no tiene la pena de muerte, y aunque pues creo que el Estado o los oficiales ahí, especialmente en Filadelfia, los fiscales y los policías esperaban pues que ahora sí va a estar en prisión lo demás de su vida, todos tienen que conformarse con esto y se va a apagar el movimiento. Pero no, yo creo que está pasando lo opuesto, porque ahora sentimos con más entusiasmo y más el sentido que podemos sacarlo de ahí. Y también hay tantos otros presos y presas que queremos sacar de ahí, queremos la verdad. Casi todos que trabajamos en los amigos, amigas de Mumia, somos también abolicionistas del sistema carcelario. Y pues Mumia ha escrito tanto de esto y vamos a estar todo en contra del sistema carcelario ese día, el 24 también. Entonces espero que todos lleguen a las 2 de la tarde para participar con nosotros. Ok, pues ahí quedó esta invitación. Les recordamos este acto político cultural el 24 de abril a las 2 de la tarde.

Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta parte que hemos preparado acerca un poco de la historia del compañero como parte de una introducción de lo que vamos a tener más al ratito. Y bueno, pues Mumia Abu-Jamal nació con el nombre de Wesley Cook el 24 de abril de 1954 en Filadelfia. Él es un periodista y activista político negro estadounidense, acusado del asesinato del policía Daniel Fulker y sentenciado a muerte en 1982. Antes de su arresto, fue un activista y periodista de radio que se convirtió en presidente de la Asociación de Periodistas Negros de Filadelfia. Y bueno, pues también fue miembro del Partido de las Panteras Negras hasta octubre de 1970. Abu-Jamal se dio el nombre de Mumia en 1968 por su profesor de secundaria, un keniano que le daba clases sobre las culturas africanas, en las que los estudiantes tomaron los nombres africanos de clase. Según Abu-Jamal, Mumia significa príncipe y fue el nombre de anticoloniales nacionalistas africanos que realizan la guerra contra los británicos en Kenia en el momento de su movimiento de independencia. Se adoptó el apellido de Abu-Jamal, padre de Jamal, perdón, en árabe, después del nacimiento de su hijo de Jamal en el 18 de junio de 1971. Bueno, pues su primer matrimonio a los 19 años, a la madre de Jamal viva, fue de corta duración. Su hija, Latefa, nació poco después de la boda. Abu-Jamal se casó con su segunda esposa Marilyn, conocida como Pechi, en 1977. Su hijo Masi nació a principios de 1978. En 1981, Abu-Jamal estaba viviendo con su tercera y actual esposa, Wadilla. En sus propios escritos, Mumia Abu-Jamal describe su experiencia de los adolescentes de ser una patada en el partido de las Panteras Negras, después de sufrir una paliza por parte de blancos racistas y un policía por sus esfuerzos para desestabilizar al presidente George Wallace de Raleigh en 1968. Al año siguiente, a la edad de 15 años, ayudó a formar la rama de Filadelfia del Partido de Panteras Negras, teniendo la responsabilidad de la comunicación. Y bueno, pues igual y si Caro nos pudiera comentar también, haciendo aquí una pausa, cómo fue también la participación que tuvo Mumia con los compañeros de las Panteras Negras. Sí, también, pues, para ir un poquito antes, que como comentaste cuando estaba ahí en la secundaria, lo de la protesta en contra de George Wallace fue algo muy importante. Y una cosa que Mumia comenta en su nuevo libro que se llama El Classroom and the Cell, la aula y la celda, que vamos a comentar en un ratito. Pero él dice que cuando era niño, su papá siempre le llevaba libros. A los otros niños, su papá les llevaba juguetes, pero a él, por alguna razón, le llevaba libros. Entonces, él agarró el hábito de leer muy joven. Y entonces, cuando él nació, ya estuvo el movimiento de derechos civiles en el sur de Estados Unidos, todo lo de Martin Luther King. Entonces, cuando los primeros libros que leo no eran necesariamente sobre el movimiento, pero es una cosa que estaba consciente que esto estaba pasando en el mundo. Luego, llegando a la secundaria, tuvo el maestro que mencionas de Kenia, que no es de lo más común, ¿no? Uh-huh. Pero dice Mumia que en estos tiempos ya estaba empezando el movimiento de poder negro. Ya empezó en el sur del país, pero realmente se difundió más en el norte del país, donde estuvo Mumia. Entonces, un día cuando estaba ahí en la secundaria, escuchó un ruido en la calle y fue una gran marcha de estudiantes de la prepa, más o menos, prepa o bachillerato, y estaban gritando, y entonces se asomó y se unió un poquito, porque varios de los alumnos de la secundaria salieron a ser parte de la marcha. Entonces estuvo un rato con ellos, pero no estuvo ahí cuando reprimieron bien duro la marcha, que es algo muy conocido ahí en la historia de Filadelfia. Entonces luego sí leo más, dice que hubo unos maestros en su escuela que empezaron a poner poner carteles de Malcolm X, de W.E.B. Du Bois, y empezó a conocer un poco más de la historia de su lucha, y muy joven, porque cuántas personas empiezan a leer cosas así en esta edad, ¿no? Pero a él le interesaba mucho, y luego sí se juntó con tres otros amigos cuando se enteraron que George Wallace, que fue uno de los blancos, de los más racistas de Estados Unidos, que había defendido la segregación de las escuelas y estaba en la contienda de para la presidencia de Estados Unidos. Entonces Mumia y sus amigos dicen, no, pues vamos a protestar. Y hubo todo un estadio de racistas blancos y unos 4 o 5 niños negros que se levantaron y dicen, ¡poder negro! Y se levantaron el puño y los golpearon, pero bien duro, los de ahí, los racistas. Y luego, pensando por su acondicionamiento, que deben poder pedir auxilio de la policía. ¡Policía, policía, auxilio! También los policías los golpearon bien duros, hasta que los enviaron al hospital. Y su propia mamá no lo reconoció. Entonces, pero dice que pues fueron los tiempos, ¿no? Es que nosotros hicimos pues algo muy fuera de lugar, ¿no? Que eran los tiempos, y se siente muy agradecido de haber crecido en estos tiempos. Entonces un poco, pues, no sé, no me acuerdo si fue el mismo año o el próximo año, alguien le dio una copia del periódico de los Panteras Negras. Y realmente quedó muy impresionado con este periódico, viendo las fotos y leyendo lo que decían, y se sentía realmente, desde este momento, se sentía Pantera Negra, aunque todavía no hubo un grupo allí en Filadelfia. Nacionalmente los Panteras habían empezado en 66 en Oakland, pero fue hasta 68 cuando Mumia y otras personas ayudaron a formar un grupo ahí en Filadelfia. Y pues dice que pues sí, que les encantaba estar haciendo esto, que estaban trabajando mucho con la comunidad, que tenían sus programas ahí, como los Panteras en todo el país, tenían sus programas de servicio a la comunidad, de dar desayunos a los niños, de ayudar con varias diferentes cosas, de la educación, de la vivienda, y de siempre estaban escribiendo y vendiendo su periódico. Entonces, como Mumia, aunque era muy, muy chiquito, pues ya pensaba las cosas y empezó a escribir para el periódico. Y como el periódico se hizo ahí en Oakland, pero todas las agrupaciones en como 42 ciudades enviaron sus noticias y todo. Entonces, él viajó a visitar a otros grupos, visitó ahí en Oakland, y estaba ahí con Judy Douglas, que la mujer encargada del periódico. Dice que muchos de los lugares donde fue, las mujeres eran las que realmente estaban llevando el trabajo diario de la organización. Y a pesar de la imagen que muchos tenemos de los Panteras como pues hombres pues como fuertes y con su militancia y su postura de lucha, ¿no? Dice que realmente las mujeres también eran una parte tan importante de la organización, y que él conocí a varias mujeres que eran las jefas de los grupos en las varias ciudades, y él quedó muy impresionado con esto, y también con varios de los hombres, los líderes, Huey Newton, Eldridge Cleaver, que luego después pelearon con Zayd Shakur ahí en Nueva York. Y entonces, pues, él estuvo ahí cuando, un poco después de que mataron a un pantera negro, Fred Hampton, en Chicago, hubo un periodo de redadas contra, redadas de la policía contra todas las centrales de los panteras, donde tenían sus oficinas, sus programas y todo, y también varios asesinatos. Y Fred Hampton en Chicago fue uno de los líderes bien conocidos. Entonces después Mumia fue a su funeral y pues habló en el funeral y escribió algo. Y después lo que escribió entonces, años después, en 82, fue utilizado para condenarlo a muerte porque habló del... En su juicio, años después, le pidieron, ¿tú dijiste todo el poder al pueblo? Y dice, pues sí. Y dice, ¿y tú dijiste que el poder político nace del cañón del fusil? Y dice, pues sí, yo estaba citando a Mao Zedong, que dijo esto, y sí, vemos que esto es cierto, considerando la historia del país. Este país fue conquistado por hombres con fusiles. Entonces, lo que hizo cuando era un pantero muy joven fue una parte de la razón que años después Mumia fue encontrado culpable y sentenciado a muerte. Entonces, bueno, son unos pocos datos. Sí, bueno, pues igual y ya como decía Caro, ya después para 1975, él se dedicó a la difusión de noticias en radio, primero en la Universidad de Temple y luego en algunas empresas comerciales. Trabajó también en la estación de radio K y se convirtió en presentador de un programa semanal de función en 1978. También fue empleado por breves periodos en la estación de radio WPEN y se convirtió en activo en el capítulo local de la Asociación de Usuarios de Marihuana de América. A partir de 1979 trabajó en el National Public Radio, afiliado a la WUHY, hasta 1981, cuando se le pidió que presentara su renuncia después de una disputa acerca de los requisitos de interés objetivo en su presentación de las noticias. Como periodista de radio se ganó el apodo de la voz de los sin voz y fue reconocido por la identificación con la exposición y dar en el movimiento anarcoprimitivista en el municipio de Filadelfia, incluyendo el reportaje de La Prueba 1979-80 de algunos de sus miembros del 9 de MUV, acusado del asesinato del policía James Ramp. Durante su carrera de la difusión, sus entrevistas de alto perfil incluyen Julius Erving, Bob Marley y Alex Haley, y fue elegido presidente de la Asociación de Periodistas Negros de Filadelfia. Pues ahora igual le pediremos a Caro que nos explique también cuál fue la participación o cómo fue con los compañeros de los 9 de MUV. Ok, sí, pues Mumia primero los conoció porque él estaba reportando sobre sus juicios, porque como MU fue una organización naturalista, antisistémica, se opuso pues muy fuertemente con acciones directas, y con esto quiero decir no acciones directas necesariamente como de sabotaje, cosas así, sino cosas que hicieron que eran para oponerse públicamente a todos los males de en contra del medio ambiente, en defensa de los animales, en apoyo a los ancianos en los asilos, en apoyo a los presos políticos. Entonces siempre estaban en conflicto con la policía, porque aunque la mayoría de lo que hicieron pues eran como actos públicos, la policía siempre llegó a reprimir. Entonces, durante por lo menos 2 o 3 años ahí a mediados de los 70 y pues finales de los 70, estaban pues tenían gente que fue a la cárcel casi cada tercer día. Entonces estaban en las cortes y como no respetan a la autoridad de las cortes, no respetan la autoridad de los jueces ni de los fiscales ni nada, pues no sabían qué hacer con ellos, porque un juez iba a decir algo, tal vez un preso que normalmente va a un tribunal piensa, ah, pues mejor me porto bien para que no me dé tantos años en prisión. No, los de MOVE estaban ahí, pues estás mintiendo, no fue así. Entonces así pasaron a pasar muchos años en prisión. Y cuando hicieron el ataque militar contra la casa colectiva de MOVE en 78, pues Mumia empezó a cubrir más de sus juicios y conoció a varias de las personas que estaban haciendo actividades y vio que realmente no como los habían pintado en la prensa, y vio la tremenda injusticia de acusar a 9 personas de matar a un policía y sentenciarlos desde 30 años hasta 100 años en prisión. Y pues así conoció MOVE. También Mumia cubrió el juicio de John Africa, que fue el fundador de MOVE en 81. Y esto fue, y John Africa ganó su juicio. Todos estaban muy sorprendidos por eso, por toda la propaganda en contra de MOVE. Pero a Mumia le impresionó mucho como una persona que trabajaba por el bien de la comunidad. Y entonces Mumia también se identificó mucho con MOVE, empezó a dejar crecer sus dreadlocks, estaba mucho cubriendo las actividades de MOVE. Y solo unos meses después fue cuando alguien mató al policía Daniel Faulkner ahí en Filadelfia, y Mumia estuvo ahí en algunos de los primeros historias, los primeros reportajes que salieron. Hubo mucha sorpresa en los medios, porque pues ya era conocido como pues locutor, como periodista de la radio, y no muchas personas habían como apreciado sus reportajes, pero algunos de los medios dicen, no, antes de saber quién era, dice, pues tal vez fue alguien de MOVE. Entonces, sí tenía la asociación con MOVE y ellos lo apoyaron cuando fue detenido, y siempre desde entonces han sido la base de su apoyo ahí en Filadelfia. Bueno, pues vamos a ir a escuchar una rolita, ya que estamos por acá terminando de escuchar como toda esta, digamos, toda esta participación que tuvo Mumia, no solo tanto en los movimientos de los compañeros Panteras Negras y con los 9 de MOVE, sino pues en varios movimientos más, toda su carrera como periodista de cierta forma, de manera independiente, que le llegó incluso pues hasta que le dan el mote de la voz de los sin voz. Y bueno, pues vamos a una rolita para ya después pasar a esta parte de la detención, cómo es que se da, y con más información. Así es, vamos a escuchar del álbum Mumia Abu-Jamal, Un Eco Solidario desde el Otro Lado del Océano, que es un proyecto de un tributo pues que le hacen al compañero allá del otro lado del charco, en el País Vasco fue este álbum. Y vamos a escuchar a la banda Panteras Negras con su rolita Comunicando. Y pues bueno, ya regresamos a esta parte que cuenta Lili, y también nos gustaría que rescatáramos un poco pues el

www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Bueno, banda, ya estamos de regreso acá en este programa especial por la libertad del compañero Mumia Abu-Jamal, sumándonos a las actividades internacionales. Regeneración Radio se suma a las actividades internacionales por su libertad. Y pues bueno, como comentamos en el bloquecito pasado, nos gustaría, bueno, vamos a platicar sobre el carácter radical que tienen este par de movimientos, tanto el Partido Pantera Negra como el movimiento MUP, que pues es como el resultado de que de su radicalismo es se expone pues en la persecución, en la represión que tenían los órganos de represión del gobierno de Estados Unidos hacia estos compañeros. Y pues bueno, a mí me gustaría, como que para abrir la conversación y rescatar también los programas sociales que tenía el Partido Pantera Negra desde sus inicios. Pues yo creo que, como ya lo comentamos aquí fuera de micrófonos, uno de los más importantes fue el programa de alerta policial, que consistía en vigilar los coches de la policía a los policías cuando se hallaban en los barrios, en los guetos negros. Los compas del Partido Pantera Negra, pues armados con escopetas, grabadoras y cámaras, así como libros de derecho, pues salían cuando veían que había algún hostigamiento, alguna detención, pues salían en defensa de los, pues de sus hermanos negros, como ellos comentan. Esta idea, pues bueno, expone lo que los compañeros reivindicaban como un grupo de autodefensa armado como política comunitaria. Y bueno, además está el programa de desayuno gratuito para los niños, que fue levantado y mantenido gracias al apoyo y solidaridad de la población de los barrios, mayoritariamente población negra. Y bueno, también otros programas de los Panteras Negras, como fueron las Escuelas de Liberación, que se armaron en 1969, las clínicas sanitarias y de investigación médica, que eran totalmente gratuitas, también implementados, arrancaron este año de 1969, y el programa de cooperativa de vivienda gratuita en el año de 1971. Es decir, inmediatamente, casi desde que se funda el Partido Pantera Negra en 1967 en Oakland, pues bueno, empiezan estas pues programas a funcionar. El primero, el alerta policial, posteriormente pues estos programas comunitarios de desayunos, de educación, de sanidad, y que buscaban también vivienda gratuita. Bueno, acá por acá llegó otra compañera, no sé si gusta pues presentarse y comentar algo más sobre estos, el carácter radical que tenía este movimiento. Estamos hablando de los Panteras Negras, pero bueno, también pudiéramos hablar sobre los MUP. Sí, buenas tardes, compañeras, compañeros del CCH Vallejo. Pues también pertenecemos a Amigos de Mumia, que bueno, está formado por distintos colectivos, organizaciones e individuos, y que bueno, hemos dado la solidaridad desde México con el compañero Mumia Abu-Jamal. Y sí, efectivamente, lo que comenta el compañero, pues estos programas fueron muy importantes en la organización Partido Panteras Negras. Y bueno, aquí sería un poco importante mencionar que estos programas no hubieran sido posible sin la organización que había desde la base de los diferentes estados, hacían un trabajo con las comunidades. Y que bueno, aquí también resaltar un poco que los compañeros también tenían una preparación importante. En uno de sus libros, Mumia habla acerca de pues libros que tenían, que eran básicos, que eran necesarios retomar, como el libro, por ejemplo, de Mao Zedong, que anteriormente la compañera Carolina había mencionado. Pero también otros libros que también fundamentales en la lucha del partido Pantera Negra, y que bueno, estos programas que menciona el compañero, pues sí, efectivamente tienen mucho que ver con la autodefensa, dado que pues el racismo, la discriminación en los Estados Unidos ha estado muy presente, y bueno, era necesario que se prepararan físicamente, teóricamente, para poder defenderse en las calles, porque principalmente la lucha la daban en los diferentes estados, y bueno, era importante pues armarse, era importante para ellos tener esa defensa contra el sistema policíaco que hay en los Estados Unidos, y que bueno, tenemos muy claro que hasta la fecha pues sigue habiendo pues una discriminación muy grande en los Estados Unidos, no solamente con los negros, digo, también con los latinos, eso está muy claro, con los migrantes. Y bueno, es retomar un poco esta participación. Estos programas funcionaron, sin embargo, pues vemos que el Estado, en el momento que vieron que el Partido Pantera Negra tenía una actividad muy importante en los Estados Unidos, pues entonces es como el gobierno infiltra esta organización a través de la CIA, infiltra, hay todo un capítulo que Mumia le dedica en un libro a la infiltración de este partido, y de cómo de una u otra manera pues empieza a haber conflictos internos en los diferentes estados, y esto provoca también ruptura en la organización. Y bueno, eso podría ser como en términos generales mencionar que pues sí, efectivamente era una gran amenaza al gobierno de los Estados Unidos, dado que tenían también muchos compañeros que se iban sumando cada vez más a esta organización. Y bueno, esa podría ser un mencionar. Por otra parte, quisiera mencionar que también cita en su libro Mumia acerca del libro básico que también para ellos lo fue, Los Condenados de la Tierra, que es un libro que pues es muy importante, que también de Frank Fanon, que leamos para también conocer un poco sobre cómo ellos tenían esa visión de dar una lucha contra la discriminación, contra el racismo en los Estados Unidos y a nivel mundial. Eso podría ser un poquito lo que yo podría mencionar. Gracias, compa. Compa Caro, pues si nos pudieras platicar, compartir sobre las experiencias organizativas que tenían los compañeros del movimiento de MUP, también rescatando este carácter radical, antiimperialista, ¿no? E inclusive anticapitalista del movimiento. Sí, nada más primero para seguir lo que estaba diciendo Hilda, lo del este libro de Frantz Fanon siendo muy clave, no solo para Mumia, sino para toda su organización, por su pensamiento anticolonial, y que ellos realmente se concibieron como pues como una colonia ahí en Estados Unidos. Las comunidades negras, pues ellos vieron que eran como una colonia dentro de Estados Unidos. Y Mumia sigue pues leyendo, traduciendo, comentando sobre las obras de Frantz Fanon, y hace como un mes él recibió un importante premio, el premio Frantz Fanon de la organización que encabeza su hija. Entonces, sí, esto fue muy importante. Entonces, y esto también influyó mucho en su solidaridad con otros movimientos de liberación nacional en el mundo, y su definición como revolucionarios, porque podríamos hablar de los programas de servicio servicio comunitario, que eran muy, muy importantes, pero no se queda ahí. O sea, estos programas se realizaron en el contexto de todo un concepto revolucionario que ellos tenían de pues acabar con el sistema actual y tener otro sistema. Por otro lado, MOVE tenían otra manera de pensar, aunque ellos también se definen como una organización revolucionaria, también se definen como una religión, y su religión es vida, y pues su diosa es la madre naturaleza. Entonces, pues ellos van en contra de todo el sistema, no solamente el capitalismo, imperialismo, que identificaron mucho, y la supremacía blanca, que identificaron los panteras negras, sino van hasta los principios del industrialismo y todos sus malos efectos sobre el medio ambiente. Entonces, su acercamiento también es muy radical, está en contra del sistema. También ellos reclaman el derecho de autodefensa, que es una cosa que pues las policías no aguantaron, y el FBI, que trabajaba muy cercanamente con las varias policías en las varias ciudades, pues identificaron a personas que reclamaron el derecho a la autodefensa como el enemigo. Hicieron todo posible para destruirlos. Y sí, pues sí, efectivamente, a principios de los 70, los panteras tenían su escisión muy promovido y muy instigado por el programa que se llama COINTELPRO, el programa de contrainteligencia. Y pues, dice, según Mumia, pues él dejó el partido en estas fechas porque le rompió el corazón que personas de los dos lados que él apreciaba tanto estaban peleando y no sabían realmente en estas fechas del papel del FBI y de los policías locales de sembrar rumores, de causar conflictos. Pero dice Mumia después, pues también nosotros tuvimos nuestros problemas personales de los egos, de no poder superar esto, y tal vez en un escrito dice que tal vez nuestra estructura vertical se prestó a esto también, de tener tanto énfasis en los líderes, y no, aunque los en las comunidades hubo miles de gente trabajando, pero tenían tanto énfasis en los líderes. Luego con MOVE, el ataque de la policía también fue de lo más violento. Hubo dos ataques militares principales contra MOVE, el primero en 78 cuando los 9 fueron detenidos, y luego después de que Mumia ya estaba en prisión, en 85 cuando bombardearon la casa colectiva de MOVE en Filadelfia, y pues provocando un incendio que quemó 60 o 62 casas y asesinó 11 de los integrantes de MOVE, incluso niños. Entonces, esto sigue siendo algo que nunca ha habido justicia en este caso. Ninguno de los oficiales de la ciudad, del estado o federal, que todos colaboraron en este ataque, nadie ha pisado la cárcel, y MOVE sigue reclamando la libertad de sus presos y también justicia por el bombardeo de su casa. Bueno, acá le voy a pasar el micrófono a la compañera que nos agarraron en pleno cambalache. Bueno, pues ya después de haber escuchado toda esta participación tanto de Caro como de otra compañera, pues vamos a pasar a esta información acerca de cómo es que se da la detención de Mumia. Y bueno, pues dice por acá que en el momento del asesinato de este policía, Daniel Folker, Mumia trabajaba como taxista en Filadelfia, 2 noches a la semana para complementar sus ingresos. Él había estado trabajando a tiempo parcial como reportero para WDAS, entonces un africano estadounidense orientada y propiedad de minorías de esta estación de radio. Pues bueno, el 9 de diciembre de 1981, el policía Daniel Folker detuvo al hermano de Mumia, William Wesley Cook, cerca de las calles 13 y Locus, una área frecuentada por prostitutas, por conducir en sentido contrario y con las luces apagadas. Abu Jamal declaró que en ese momento conducía con su taxi cerca de la escena y que vio a Folker golpear a su hermano con una linterna. William se declararía culpable de atacar a Folker. En la pelea que siguió, tanto Mumia como Folker recibieron impactos de bala. Folker fue herido en la espalda y en la cara, muriendo instantáneamente. Abu Jamal en el pecho. La policía declara que Abu Jamal disparó a Folker, mientras que la defensa alega que a Folker le disparó por detrás un tercer individuo que huyó de la escena. Abu Jamal fue arrestado a las 4 de la mañana con una pistola registrada a su nombre a un lado. El 3 de julio de 1982, Mumia Abu Jamal fue condenado por el asesinato de Folker y sentenciado a muerte. Además de su defensa jurídica tradicional, Abu Jamal tocó muchos asuntos políticos durante el juicio y pidió repetidamente a la corte que permitiera al líder de MUB, John Africa, que lo representara. Igual, y si Caro tiene algo más que agregar a esta situación de cómo se da la detención de Mumia. Pues sí, o sea, Mumia y su hermano han dicho que pues ellos no participaron en la agresión. De hecho, cuando Mumia fue disparado, pues también cuando llegaron los varios policías después, fue golpeado muy duro, casi lo mataron. Lo llevaron al hospital por un camino un poco largo, lo golpearon durante el camino. Allí estuvo en el sitio el inspector Alfonso Giordano, quien había conocido a Mumia antes, que había conocido a Move, había estado el encargado de los ataques contra Move, y él y su superior George Fensel habían vigilado a los Panteras Negras. Entonces él seguramente sabía quién era Mumia, aunque hubo confusión en la prensa y todo, y tal vez confusión sembrada o tal vez con algunos confusión honesta. Pero Giordano en este momento empezó a armar la incriminación de Mumia. Él reclutó a una testigo, Cynthia White, que estaba ahí, era trabajadora sexual. Luego también reclutó a otro taxista que estuvo ahí, Robert Chaubert, y tenía sus testigos y andaban armando el caso en contra de Mumia. Entonces, lo que ha salido después es que sí mencionas que por lo menos un hombre salió corriendo. Muchas personas ahora piensan que este hombre fue el compañero de Billy Cook, que estaba con Billy Cook en su bolso, y que se llama Kenneth Freeman, y que él salió corriendo, y que en efecto fue Kenneth Freeman quien mató al policía. Y pues toda la versión de la fiscalía ha sido destruida en la información que ha salido. Por ejemplo, algunos de ustedes tal vez han visto unos de los documentales sobre el caso de Mumia, donde el fiscal principal Joe McGill dramatiza cómo estuvo el asunto, que dicen que Mumia lo disparó en la espalda, luego se puso encima de él, dio 5 tiros. Imposible, según toda la evidencia fotográfica, todos los testimonios que han salido después. O por ejemplo, Una cosa que ha salido en las fotos de Pedro Polkov es que no hay hoyos en el concreto, en el acero ahí, que hubiera sido como dijeron la policía mumia ahí, encima de la policía, como ejecutándolo, ¿no? Como para poder comprobar su caso de homicidio en primer grado, homicidio premeditado con alevosía. Así lo hicieron y es imposible. Y también el hecho de que no existen estos hoyos significa que todos los testigos de la fiscalía mintieron. Los que dicen que Cynthia White dice es realmente la única que se suponía que vio todo el asunto. Y aunque hay varios en la prensa dice, hubo 4 testigos, 5 testigos que vieron todo, pero no, hubo varios que vieron cachitos, pero se supone que Cynthia White era la única. Entonces han habido tanta información después que ha salido, por ejemplo, que definitivamente destruye el caso de la fiscalía, la trayectoria de las balas que encontraron en un edificio atrás, que vinieron de la otra dirección y no de la dirección como dice que hubiera sido la versión de la fiscalía. Testigos que fueron amenazados o comprados, que después, 10 años después, salieron para decir que o había mentido o no había dicho nada, como Veronica Jones, William Singletary. Y también está el asunto de que cualquier policía en el mundo va a hacer unas pruebas de rutina, de hacer pruebas sobre la pistola, pruebas sobre las manos de mumia para ver si él disparó una pistola. Se supone que no, dicen, parece que no tenemos los resultados. Entonces, ¿qué significa? ¿Que no hicieron las pruebas o que hicieron las pruebas y no les gustó y los desecharon? Esto hubiera sido, sí, en cualquier caso, si hubieran querido comprobar la culpabilidad de alguien, hubieran presentado este tipo de pruebas, y estos no están en el caso de Mumia. De hecho, sus abogados otra vez intentaron apelar esto y decir cómo es posible que lo encuentren culpable sin estas pruebas forenses de lo más básico. Y entonces pues aunque sí, la Suprema Corte por fin, después de todos estos años de apelación, después de todos estos años que Mumia ha estado en condiciones de tortura, en aislamiento, pues dicen, pues sí, estaba anticonstitucional la pena de muerte. Pero dicen que el mismo juez, el mismo fiscal, el mismo jurado, por alguna razón, sí tenían razón en encontrarlo culpable. Entonces es totalmente irracional y hemos visto que realmente el asunto es que deben dejarlo salir con recompensación porque no tienen nada en contra de él y siempre ha dicho que es inocente. Sí, bueno, pues ya como comentaba Caro, pues el juicio que ha tenido el compañero Mumia Abu-Jamal pues ha estado plagado de irregularidades, además de que pues un dato que cabe resaltar es que el jurado que estuvo en el juicio de Mumia pues era completamente blanco al 100%, ¿no? Entonces también se toma esta... Dos negros. Bueno, ahora Caro me rectifica y dice que había solo 2 negros, entonces bueno, pues esto también obviamente hace que pues este tipo de gente pues tome también partida, ¿no?, en el asunto, además de que pues sí, ya como comentaba Caro, hay pruebas que no aparecen o supuestamente no hicieron, las hacen perdedizas, como sabemos que ocurre pues con el sistema judicial, no solo de Estados Unidos, sino que creo que también en nuestro país, y quiero atreverme a decir que en casi todo el mundo, ¿no? Pues bueno, vamos a ir a escuchar una rolita. Este es del álbum de Mumia Buyamal, Un Eco Solidario desde el Otro Lado del Océano. Esta canción es de Fermín Muguruza y Aztlán, Aztlán Underground, y se llama Nació Ibiltaria Naiz. Y bueno, pues también les hacemos la invitación para que se queden, ya que en el próximo bloque vamos a hablar sobre la situación actual en cuestión jurídica del compañero Mumia Buyamal. Pues vamos a escuchar la rola y regresamos a este programa especial por Mumia Buyamal. www.regeneracionradio.org. Will be one, la unión hace la fuerza, matamos la pobreza, destruyendo la riqueza. Yo, it's gotta stop, it's gotta come down. For me, Muguruza, Aztlán Underground, organizing, exercising. If we liberate alone, then what will come? Embargoes and scapegoats will be the outcome. To rid the world of truth, but if all the nation of the world come together, revolutionize, organize, dialogue, put it stop to the evil forever. So it's like being in a hood when you scrap, but this time it's nations coming together, got each other's back. This is Scotty, our Nahuac, our Africa, our Asia. Liberation will be won, hasta la victoria siempre. Jak sakonak dira, baina honetan oinako doletan begira. Lurralde honekin baduz lotura, sentimentak idiota udana baria. Izkuntarekin identifika, esan alzuen hori zarre hona indiak. Ez pesoak zuen esana, nire nazioa da portugera mintzaira. Eta mendu zuenen proposamena, izkuz menpekotasunaren aurrean. Estrategia simboliko jarkiera, egiturazko paradarik izatean. Orduan dakusat beraien izua, haustura futurala eritioten. Beldur euska planetaren beldur direla. Paulikianenik esana ez Anton Reizak utz burua. Urtez kolonizatzen ari naizkazu, nazio bat ibiltarian aukazu. Izten dut esku auka bilatxatuz, nirekin basaude oraino jukatu. Turekin basaude oraino jukatu. Go, go, go, esa nahi dut, bostatzakos kontinenteak batu. Go, go, go, esa nahi dut, erozen tokitan ditut behaiatun. Bat ez dira saltzen aizkorak, ta zorrozturik daude hitz egitean. Independentzia edo aurkitzean, apaldurak edo gehiagikeriak. Desenpleguak edo zentzura, polizi prepotentzi pasakeria. Berrezkatzen du furi eskubidea, mina eta irezko aizeruntzia. Eta bideiken dut munduan zehar, klase borroka oraindik sentitzen dela. Eta dozen gizat bide dorpena, aurretik aritut behar izan duela greba. Horregatik naukasun hemen gerran, sistemaren kontra hau da nire jarrera. Resistentzia baita gainera, erne iraunkor bateko egoeran. All roads now they lead to one place. Revolution for the mind, don't matter what the race. Four direction blows a wind, now we're blessed. From the north, the south, the east and the west. With the common struggle now we unify the colors. Red, yellow, black, white, we're all brothers. In the fight against a neoliberal greed, with words and music we spread that word. Yes, a seed, and plant it down deep in the earth. Minds across the world, now we're ready for the rebirth. The change for the good, you know it's coming soon. Rising from the earth, now we're born from the womb. Hoy deskolonizatzen ari naiz kasu, nazio bat ibiltarian aukazu. Izten dut esku auka bilaltzatuz, nirekin bazaude oraino jukatu. Turekin bazaude oraino jukatu. Gora esan nahi dut, bostatzapos kontinenteak batu. Gora esan nahi dut, erozen tokitan ditutea lagut. Somos toda la gente en lucha por la libertad, la dignidad y para la humanidad. Dayakana Mexica Aslani, Dayakana Euskalduna. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Pues ya regresamos a este programa especial por Mumia Buyamal en su 58 aniversario. Y bueno, a quienes nos están escuchando en estos momentos, un saludo y recordándoles que tenemos los contactos en cabina por si quieren realizar algún comentario. Es cabina-rr@hotmail.com. También tenemos un teléfono en cabina que es 55 87 56 96. Y bueno, por si quieren realizar algún comentario, felicitación a Mumia Buyamal o al movimiento pues que se está dando actualmente, ¿no? Y bueno, pues hablando de actualmente, nos vamos a ir a esta parte jurídica que ya les habían comentado los compañeros que íbamos a tocar en este bloque. Y bueno, pues en el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechaza un recurso de la Fiscalía contra la sentencia de un tribunal de apelaciones en 2008 que pedía un nuevo juicio sobre el caso, ya que el jurado que condenó al preso recibió precisiones e instrucciones. En este caso que da la vuelta al mundo, que ya pues es conocido, la policía en 1981, cuando se da la pena de muerte, pues ahora que cumpliría la cadena perpetua, pues vemos que fue desde 1981 y pues ahora en diciembre de 2011 pues se da esta parte, ¿no? Que pues ya no se iba a ser ejecutado, entonces pues, pero se continúa pidiendo la pena, ¿no? Entonces pues igual comentar un poquito sobre esta parte que pues ahora ya en la actualidad, ¿no? Cómo se logra que no sea ejecutado, que bueno, pues fue un logro que se da a partir de cierto movimiento, ¿no? Sí, realmente fue un logro del movimiento. Mumia siempre dice esto, yo creo que también que su propio esfuerzo tuvo que ver, porque él ha estado ahí todos estos años pues tomando un papel como de activista hasta dentro de la prisión a través de sus escritos, ¿no? Entonces, pero sí, debido al apoyo internacional que tuvo en los años 90 especialmente, tuvieron que parar la ejecución dos veces. Luego en el 2001, un juez de distrito declaró la pena de muerte anticonstitucional. Y tomó como 10 años en las apelaciones para que por fin la Suprema Corte respaldó lo que dijo la Corte de Distrito. Pero en el 2001, el mismo juez que declaró anticonstitucional la pena de muerte no aceptó ninguna de las nuevas pruebas de la inocencia de Mumia. Y también la Suprema Corte por fin rechazó todas las apelaciones de Mumia para mostrar su inocencia, y quedó entonces en octubre la Suprema Corte dice pues ya la pena de muerte está anticonstitucional, si la Fiscalía de Filadelfia quiere reimponerla tiene que celebrar toda una audiencia ante un nuevo jurado, presentar nueva evidencia. Y con esto, en diciembre, como dijiste, la fiscalía se echó para atrás porque sabía que no pudo ganar un nuevo juicio después de su caso ha sido destruido. Entonces, según ellos, ya está hecho. Mumia va a estar en prisión toda su vida, va a morir en prisión, y para ellos no hay nada más que decir. Y lo que sí es cierto es que todo este esta cadena de apelaciones llegando a la Suprema Corte llegó al final. No hay avenida para ir por este lado, aunque sus abogados siguen intentando ver otras avenidas de apelación. Y como les comenté, pues ahora realmente el asunto es que deben dejarlo salir por todos los abusos que le han hecho durante todos estos años. Así lo pide el arzobispo Desmond Tutu, varias otras figuras de los derechos humanos. Pero mientras tanto, pues están intentando encontrar otros mecanismos para que salga. Y por ejemplo, ustedes probablemente recuerden que en los últimos 2-3 años hemos recolectado miles de firmas pues exigiendo que la Procuraduría Federal, o sea, el Departamento de Justicia, su jefe es Eric Holder, que él abre una investigación de todas las irregularidades en el caso para que abra otras avenidas de apelación. Y una cosa que están enfatizando ahora en esta ocupación que van a hacer en el Departamento de Justicia es decir, pues fíjense que los mismos policías que se supone que hicieron la investigación del caso de Mumia en estos mismos años estaban bajo una investigación del FBI, y varios de ellos fueron encontrados culpables y tenían un poco de tiempo, por lo menos, en la cárcel. Entonces, ¿cómo es posible que pudieron haber hecho todas las cosas malas en estos otros casos y todo bien en el caso de Mumia? Entonces, es otra base para decir que esta investigación tiene que seguir para encontrar las trampas que le pusieron a Mumia. Sí, nos comentabas un poco sobre, bueno, el sistema carcelario. Sabemos que pues realiza este tipo de actos como tortura y violaciones a los derechos humanos, etcétera, ¿no? ¿Nos podrías comentar un poco sobre, en el caso de Mumia, cómo se ha venido dando esta parte? Pues ahora tenemos como expertos en el campo de derechos humanos, expertos de la ONU en las cuestiones de tortura, que reconocen el aislamiento constante como una forma de tortura. Y Mumia, durante todo el tiempo que estaba en el corredor de la muerte, estuvo en aislamiento, igual que miles y miles y miles de otras personas, probablemente 100,000 personas en Estados Unidos que ahora tienen en estas prisiones que se llaman Supermax o unidades de control de un tipo de otro, que puede ser una prisión completa o una unidad dentro de una prisión. Entonces, tienen gente en aislamiento durante décadas. Hay un preso político que ya tiene 42 años en aislamiento total, sin teléfono, sin tal vez con una visita muy de vez en cuando. Se llama Hugo Pinel. Y entonces Mumia tenía un poquito más de libertad de por lo menos tener más llamadas telefónicas para llamar a Prison Radio a grabar sus ensayos, pero muchos ni tienen esto. Pero para Mumia, que ha estado en aislamiento todo este tiempo, pues en condiciones de tortura, esto significa que el Estado le debe, ¿no? Y también a muchas otras personas. A eso ha venido todas las huelgas de hambre en las prisiones de California, de personas que están encerrados en estas unidades que son centros de tortura. Los tienen ahí, no pueden decir, no pueden ver la luz de sol, los dejan salir 1 o 2 horas diario para tomar ejercicio, puede ser en una jaula, como Mumia tenía que ir a como una jaula de alambre para tomar ejercicios. Algunos los ponen como en un tipo de alberca de concreto para hacer su supuesto ejercicio a 1 o 2 horas diario. Y entonces esto es aparte de las agresiones físicas que también hacen, y por ejemplo experimentos con poner sonidos muy fuertes o tenerlos en condiciones de frío muy extremas o calor muy extremas, siempre con la luz prendida o en algunos casos con ninguna luz, que viven en la oscuridad, han hecho sus experimentos de este tipo también. Entonces estas son una de las formas de tortura que están viviendo en las prisiones Supermax, las unidades de control. Y una cosa que estamos destacando en esta manifestación es la construcción de este tipo de prisiones aquí en México. Y por ejemplo, desde cuando hubo 6 prisiones federales de alta seguridad cuando empezó a Calderón, ahora anunciaron que va a haber 22, y ya García Luna anda inaugurando prisiones Supermax en Papantla, ya en Nayarit, en cuando empezó Calderón hubo como 900 presos en las Islas Marías, ahora son 8,000 presos en las Islas Marías, en un sitio de reserva nacional, natural, digamos, que nunca han hecho lo más mínimo, hasta para tener una de sus estudios de impacto ambiental, ¿no? Entonces, van a ser con administración privada, están privatizando las prisiones aquí en México para hacerlo no solamente pues un sistema de control horrible y con el uso de la tortura, sino también un negociazo pues mayor que nunca. Y que una de las partes que comentas que es muy importante en el sistema carcelario, pues es el aislamiento, ¿no? Uno de los argumentos que se utiliza normalmente cuando se habla de aislamiento es que no encaja con la sociedad, ¿no? Que es una pieza que no está cumpliendo su función dentro de una sociedad, y entonces pues la tienen que aislar, ¿no? Cuando vemos que en el caso de Mumia, pues fue un caso totalmente distinto en el cual pues se da una situación, por ser una persona de color, todo el movimiento que se da con las panteras negras, ¿no? Y bueno, pues también según unas estadísticas, en Estados Unidos la pena de muerte, pues todos los las personas de color negro o la población negra, pues es las personas que más están enfrentadas con la pena de muerte, ¿no? Entonces una parte más como para demostrar que se está llevando a cabo, pues por esta razón, ¿no? Sí, voy o vamos a otra cosa. Sí, voy con esto. Sí, sí, es muy cierto. Pues en el encarcelamiento y en la aplicación de la pena de muerte, pues los hombres negros son el grupo más destacado, donde más desproporcionado, donde sufren el encarcelamiento y la pena de muerte. O sea, son como 12.6% de la población y alrededor de 40% de los que están encarcelados y también los que tienen la pena de muerte. Entonces, esto es uno de los temas en este nuevo libro de Michelle Alexander, que se llama El Nuevo Jim Crow, es el nuevo sistema de segregación racial, y ella hasta lo define como un sistema de casta racial en Estados Unidos por la tremenda aplicación en todas las comunidades de color. O sea, todas los nuevos poderes que han tenido la policía, especialmente con la guerra contra la droga, para detener a la gente, para acusarlas, para enviarlos a prisión, pues ha resultado en una tremenda explosión de la población carcelaria en Estados Unidos. Desde 1972 hay 10 veces más presos, ahora son 2.4 millones o 2.5 millones, depende de las estadísticas que ves. Y entonces cada vez más privatización de las prisiones también. Ahora, pues una cosa interesante es que, y Mumia destaca esto en su nuevo libro de El Aula y la Celda, dice que la población ha bajado un poquito en los últimos 2 años por cuestiones económicas, aunque sí hacen su gran negocio con las industrias en la prisión, la privatización. Muchos de los estados tienen costos muy altos y por eso están soltando unas prisiones. En California ordenaron que tenían que soltar X número de prisiones, y sí lo están haciendo, dice que aunque por los motivos equivocados sí ha bajado un poquito, pero no mucho, pero es interesante que señala esto. Okay, y bueno, pues también hay que hablar un poco de este control social que tiene como primera intención la función de las cárceles, ¿no? Y la idea de función social está ligada a la teoría funcionalista de la sociología desarrollada por Durkheim en los 30s y más recientemente al funcionalismo estructuralista. La teoría estructuralista trata de explicar las sociedades argumentando que son parecidas a un cuerpo humano y que cada individuo o institución tiene una función dentro de ella, así como cada órgano tiene una función en el cuerpo. Según este pensamiento, si algo no funciona bien, la sociedad cuerpo se enferma. Así tratan de justificar el estado de las cosas en nombre de un supuesto buen funcionamiento de la sociedad, negando el conflicto social y la necesidad de cambios en la sociedad. Si existen desigualdades sociales y económicas, es porque así debe de ser, ¿no? Entonces, quería introducir esto porque las cárceles no están construidas solo para supuestamente castigar los delitos, sino para tener un control muy muy claro, y por lo que ellos dicen, si algo está mal debes de quitarlo, ¿no? Y quitarlo para ellos es llevar a la gente a las cárceles, tener un hacinamiento impresionante. Por ejemplo, en México en el 2012 las prisiones de la Ciudad de México presentan un hacinamiento de el casi 100%. Indican que el 16 centros penitenciarios que funcionan en México están diseñados para albergar a 22 mil personas, pero el número de los reos que albergan actualmente se sitúa en 42 mil al doble. El funcionario que dice esto, que es el funcionario de la Comisión de Derechos Humanos, ofreció los datos durante su Congreso Internacional sobre el Sistema Penitenciario que realizó en una universidad, y recalca que la mayor parte de la población reclusa es joven y el 70% se encuentra pagando una condena por un delito de robo o delitos menores. También queremos destacar que el 33% de los presupuestos destinados a seguridad y justicia es para el sistema penitenciario. En el 2007, para la fecha, el Estado mexicano gastó 5.8 billones de pesos en costos directos para mantener a la población carcelaria en prisión preventiva. Se calcula que esa cantidad solo representa el 36% casi total de que el Estado había proporcionado. Y queremos decir que también el 14% de las personas que estuvieron en prisión preventiva fueron declaradas inocentes. El 85% de las condenas lo fueron por delitos menores, como penas preventivas de libertad a menor a 5 años. Debido a esto, una vez dictada la sentencia condenatoria, estas personas encarceladas cuando pueden ya tener su libertad, ¿no? Entonces estamos hablando que el 85% de personas encarceladas son por delitos menores, ¿no? Por robos, y que aún así las cárceles están llenas, ¿no? Que en realidad no están diciendo o cumpliendo su función que supuestamente dice el gobierno, que es encarcelar a verdaderos delincuentes. Vemos que los verdaderos delincuentes siguen en las calles, sabemos mucho sus nombres, son representantes políticos, de gobierno, y que, bueno, pues que al final las cárceles siguen siendo pues un negocio importante, ¿no? Un negocio para las mismas, un negocio para la gente que trabaja, pero también un negocio privado, ¿no? Para las pequeñas industrias o las grandes industrias que mandan a maquilar. Entonces, no las cárceles no están cumpliendo su función, ni siquiera de readaptación, a pesar de que muchas de ellas se llaman de esta manera, y que por lo contrario, pues siguen siendo lugares donde la gente, bueno, Caro ya lo explicaba, ¿no? El hacinamiento, el aislamiento. Esto que ella decía que era como un experimento, ¿no? A cómo logras hacer que un individuo se desapropie de lo que es, ¿no? Cómo pierde su nombre, cómo pierde, termina siendo un número, pierde su dignidad, puedan tener las peores condiciones, y esto pues para que la gente en el momento, o bueno, el gobierno en el momento que quiera poderlo someter a un sistema, pues lo pueda lograr, ¿no? Con cualquier facilidad. Entonces, pues hacemos un llamado a que pensemos que las cárceles de entrada no deben de existir, que el castigo, como lo maneja la sociedad actual, pues no sirve, y que sí viene de una idea, de una teoría que busca supuestamente desaparecer el mal de la sociedad, ¿no? Pero bueno, pues hay muchos más males, y que, bueno, pues estas son algunas de las estadísticas. Creo que Caro tenía algunas también, y me gustaría que pudiera compartirlas igual. Okay. No, sí, esto es muy interesante, especialmente lo que dices sobre la teoría también. Es importante saber esto. Y sí, lo que estabas diciendo sobre la prisión preventiva, yo encontré una estadística que pues publicaron a finales de enero, que dice 82 mil presos en México están en la prisión preventiva. Sí. ¿Y qué dice esto sobre la supuesta presunción de inocencia, no? Uh-huh. Porque están ahí sin ser procesados, no tienen sentencia, entonces se supone que están inocentes bajo la ley, ¿no? Pero ahí están 82 mil personas en prisión preventiva, y como tú dices, la gran mayoría pobres, la gran mayoría ahí, muchos por robos menores, ¿no? Y toda la propaganda mediática sobre, ¡ay, los secuestros! ¡Ay, hay que tener cadena perpetua! ¡Hay que tener la sentencia de muerte! Y todo, hasta en el metro ves la propaganda del Partido Verde que está promoviendo, claro, esto, ¿no? Y sí, lo que encontré también es que desde 94 hasta el 2011 la población carcelaria en México se ha triplicado, y ahora en total lo que dijiste sobre DF es un poquito más alto de lo que bien mencionado. Pero 42 mil probablemente es más cierto. Pero nacional, ahora 231.500 reclusos. O sea, y estos son tres veces más que en 94. y también pues, comparado con Estados Unidos, todavía en México no encarcelamos tanta gente como en Estados Unidos. Por ejemplo, tomando cuántas personas por 100,000 encarcelados en Estados Unidos, 70, 83 personas por cada 100,000 personas. En México, 200. Entonces, todavía, pues, afortunadamente no está tan grave. En Estados Unidos, otra vez con la tremenda desproporción racial, cuando el promedio para todos es 70 y 83 por 100,000 personas, para los hispánicos 1,755 por 100,000, y de los negros 4,347. O sea, entonces lo que dice esta Michelle Alexander en su nuevo libro sobre un sistema de casta, yo creo que hay muchos datos que apoyan esto. Y también lo que otra cosa que yo quería destacar es que, pues, la responsabilidad de Estados Unidos en todo esto también, porque mucha de la construcción nueva de prisiones está bajo la iniciativa Mérida, que ya pusieron 1.3 mil millones de dólares desde 2008 a 2010, luego otra vez autorizaron 248 millones, y parte de esto es para supuestamente renovar el sistema penitenciario en México. Y cuando México firma estos acuerdos, ellos aceptan la entrada de agentes de Estados Unidos para supuestamente dar asesoría y capacitación. Y entonces uno de estos asesores viene directamente de la Oficina Federal de Prisiones en Estados Unidos, ahí pues poniendo el patrón. Y si tú ves, por ejemplo, hay videos en el YouTube donde acaban de inaugurar una nueva prisión ahí en Nayarit, y se ve exactamente igual como Pelican Bay, donde los presos están en huelga de hambre en California, todos aislados, sin ventanas en su celda, control de alta tecnología. Están muy orgullosos de esto, ¿no? Para controlar a los presos. Y esto es lo que van a tener en todas estas prisiones Supermax, también en las dos torres que Marcelo está construyendo ahí en el Reclu Norte, que se supone el pretexto es para el hacinamiento, que casi siempre es el pretexto también, y para tener las condiciones seguras para los presos no violentos, ¿no? Los que fácilmente podrían soltar sin que hagan algún daño a cualquier persona. Claro, y eso es lo que dices, es muy importante rescatarlo, ¿no? Más allá de la preocupación de cómo realmente readaptas a un individuo, a una sociedad que supuestamente cometió un delito, se preocupan más por construir, ampliar cárceles, ¿no? De por sí, hablamos que en el Reclusorio Norte es una de los reclusorios que tienen más población de presos. No sé exactamente a qué número ascienda, pero sí son miles de presos los que se encuentran. Y hace poco platicábamos con un familiar de que va a visitar a su hijo, y dice que promedio por visita se gasta 350 pesos diarios. Multiplícalo por un número fácil que sean 1,000 presos, que obviamente es menor del número que se encuentran los presos, ¿no? Y es toda una ganancia, ¿no? Y eso obviamente no lo van a soltar, obviamente no van a dejar de ver a las cárceles como un verdadero negocio, y que prefieren ampliarlas y ver cómo caben más presos, ¿no? Porque lo que dice Caro es pretexto, pero al final esa otra parte que van a hacer según para poder liberar un poco el hacinamiento, va a volver a ser hacinamiento, ¿no? Sí, construyen una prisión y se llena. Claro. Y luego van a decir otra vez, ay no, más hacinamiento, ¿no? Así, ahora en Estados Unidos construyen una nueva prisión cada semana. O sea, es una nación carcelaria. Y este es el modelo para el mundo, especialmente en un país como México, donde los líderes están totalmente subservientes a Estados Unidos. Estamos bajo todos sus sistemas del Comando Sur, del ASPAN, del Plan Mérida, todo de esto. Entonces sí, es lo que ellos planean para el pueblo de México, ¿no? Claro. Entonces yo pienso y yo creo que muchos de nosotros pensamos que ellos no siempre cumplen sus planes, y esto depende de que si la gente se organice y en varias cosas, sí, en varios lugares han podido parar la construcción de prisiones, como ahí en Tláhuac, que donde está la construcción de una nueva prisión, parte de todo el plan para ahí de Tláhuac, Tlaltenco, y hasta ahora la oposición de la gente ha impedido que puedan hacerlo. De hecho, Marcelo ha estado intentando construir una nueva prisión desde el principio de su régimen, ¿no? Claro, no, hasta ahora no ha podido. Sacaron pero su serie, dicen, ¿no? Que ahora están haciéndolo. Claro, sacaron la serie de Capadocia, ¿no? Que precisamente iba dirigida en tiempos de AMLO en el gobierno del Distrito Federal, que se iba dirigida a pensar que había una nueva forma de tener una cárcel, ¿no? Con ayuda a mujeres. Y eso es pues con la forma de que la gente acepte, ¿no? Pero bueno, pues aún así no funcionó. Y bueno, vamos a decir que parte de la información que estaba hablando de la teoría de dónde viene esto de las cárceles, la sacamos de la bitácora de la Cruz Negra Anarquista de México, así que si alguien quiere saber más información de esto, puede visitarlo, y le mandamos un saludo a Liberto Callejas, que pues es uno de los colaboradores de este espacio. Y bueno, vamos a irnos con una canción, no sin antes recordarles las vías de comunicación, que es el chat en vivo, que es cabina-rr@hotmail.com, o el teléfono en cabina, que es el 5587-5696. Recuerden que pueden visitar también la página de Regeneración Radio, que es regeneracionradio.org. Y bueno, pues los vamos con la rola de Rebeldías, de Never and Prison, algo así. Ay, perdón, no sé si lo pronuncié bien, pero nos vamos con esta. www.regeneracionradio.org. If the corporate media's job is to sell fear, conflict, and ignorance, yours is to show courage amidst adversity, cooperation, community, complexity, and the sheer genius and brilliance that exists in all of humanity. People have to be able to see and sense a better way forward. Light me down, but I will never be your prisoner. Victims are the ones that just obey and just give it up. Even in this world, we enslave like some prisoners. A freedom fighter fights till the world is enough. You can light me down, but I will never be your prisoner. Victims are the ones that just obey and just give it up. Even in this world, we enslave like some prisoners. A freedom fighter fights till the world is enough. Police terrorism, television showing fiction. Officers shot, them attorneys want convictions. Silence in the movements that stood up for liberation. Scared of self-defense and people's self-determination. Terrified witnesses, forced cooperation. 30 long years behind the walls of these racists. Hero to the youth and everyone for revolution. We need a million Munias on the streets as a solution. Take over the media, tell the stories of the people. Decolonize the streets till the cops are illegal. The world is my cell and ain't nobody come and visit me. Went to these schools, but they ain't teaching us the history. Live from death row, and I hope the world is hearing this. Malcolm in my dreams, and Fidel making appearances. Salvador Allende was about popular unity. Freedom for Mumia, Abu Jamal, and my community. You can lock me down, but I will never be your prisoner. Victim- victims are the ones that just obey and just give it up. Even in this world, we enslaved like some prisoners. A freedom fighter fights to the world, listen up. Yeah, you can lock me down, but I will never be your prisoner. Victims are the ones that just obey and just give it up. Even in this world, we enslaved like some prisoners. A freedom fighter fights to the world, listen up. Hear the screams of the people, millions for Mumia. We marched in 97, no fear, we still here. Years later, more hearings, more appeals. They still trying to have an innocent man killed or locked up in a cage for the rest of his days to suppress the power of putting a pen to a page. In the age of information, really informing us, despite incarceration of people's journalists. Voice of the voiceless can't never be silenced. Exposing the injustice of systemic state violence. They lying, they steal, they rob, they kill. Yet we the ones targeted and thrown in jail. 30 years plus in chains and cuffs. Now what we gon' do? Get on that bus to Illadelph, heed the call. Free them all and leave a thigh for Mumia or Boo Jamal, y'all. You can lock me down, but I will never be your prisoner. Victims are the ones that just obey and just give it up. Even in this world, we enslaved like some prisoners. A freedom fighter fights to the world, listen up. Yeah, you can lock me down, but I will never be your prisoner. Victims are the ones that just obey and just give it up. Even in this world, we enslaved like some prisoners. A freedom fighter fights to the world, listen up. Yeah. Let us become that which we revere and remember. Let us be abolitionists, strengthened by the positive contribution of our ancestors, black and white. Let us struggle to make progress. Let us build the movement by making it blacker, more Latino, and more working class. Let us understand that social movements change history. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Bueno, bandita, pues ya regresamos a este programa especial por el compañero Muña Buyamal en este su 58 aniversario y sumándonos a las actividades internacionales. Regeneración Radio se suma actividades internacionales por la libertad del compañero. Pues bueno, ya estamos llegando a la parte final de este programa, pero bueno, habíamos prometido ahí un par de reseñas de los libros más recientes del compañero Mumia Abu-Jamal. Sin embargo, bueno, por acá los tiempos no le hemos atinado bien, pero bueno, no queremos dejar en blanco este apartado y le queremos dar nuevamente la palabra a las compañeras de Amigos de Mumia México para que pues, nos platiquen sobre este par de libros, ¿no? Pues por lo menos menciono un par de cosas sobre estos dos libros. Uno es escrito por Michelle Alexander. Ella es profesora de Derecho y ha estado en el movimiento de derechos civiles. Entonces, es un libro sobre el sistema de encarcelamiento masivo en Estados Unidos ahora. Como mencioné antes, ella lo define como un sistema de casta, la tercera sistema de casta racial que ha existido en Estados Unidos, el primero siendo la esclavitud, el segundo la segregación racial de todas las escuelas, de todas las instituciones que tomaron el nombre de Jim Crow como una figura en un tipo de programa, un tipo de show de variedades donde realmente burlaron mucho de la gente africana pintando la cara de negra y entonces este personaje llegó a simbolizar la segregación racial. Ahora dice que en la edad de supuestamente la edad de seguir al color de la piel, pues las autoridades no deben de discriminar específicamente por raza. Entonces lo que hacen es criminalizar toda una raza y poner las mismas personas en la cárcel pero no diciendo que es por raza, sino por ser criminales. Entonces, y esto, ella dice que el motor principal ha sido la guerra contra la droga, que empezó en 81-82 con Reagan. Y entonces, aunque realmente el crecimiento empezó una década antes, subió drásticamente en 81. Y entonces está muy bueno el libro porque ella explica más o menos cómo dan sobornos a todos los departamentos de policía que para hacer sus redadas, hacer todas las detenciones, pues les dan miles y miles y millones de dólares de para su equipo, etcétera, y también les dan el poder de confiscar todas las propiedades durante las detenciones. Y luego, llegando a las cortes, el fiscal tiene todo el poder de decidir quiénes tendrán cuáles cargos. Y dice que es una ficción esto que ven en la tele sobre el sistema judicial o el sistema penal en Estados Unidos, de que cada persona tiene su juicio ante un jurado. Dice, casi nadie tiene un juicio ante un jurado. Casi todos los casos están decididos en tratos hechos con el fiscal, que él dice como, pues tú podrías ir a la cárcel por 5, 10, 20 años, pero yo te voy a ofrecer nada más 3 años. Y muchas personas lo toman porque ni siquiera tienen un abogado, no saben nada de las consecuencias de que si entran en este sistema de prisión y luego la supervisión antes o después de prisión, van a tener todos sus derechos a vivienda pública, a cualquier subsidio para la educación, no van a tener trabajo, están en un sistema donde su futuro está cerrado toda su vida. Entonces, y también destaca como las escuelas preparan a la gente para ser presos, especialmente en las comunidades negras, y que siempre ha habido un soborno a la gente blanca para tener pues unos pocos o muchos privilegios, para no decir nada y permitir que el sistema continúa. Y también tiene la función de que los pobres de las varias razas no se unen, o sea, como debe de ser para derrocar un sistema opresivo. Entonces, bueno, este es uno de los libros y pues puedes encontrar una reseña un poco más completo en el nuevo blog de Mumia. Ahorita el compañero Carlos te van a dar la dirección. El segundo libro es el séptimo libro escrito por Mumia, y en este caso lo hace en colaboración con otra persona, y está en base a un diálogo que ellos se llevaron desde el 2008 hasta el diciembre de 2011, precisamente antes de que Mumia salió del pasillo de la muerte. Y es muy interesante. El otro autor se llama Mark Lamont Hill. Él es profesor en la Universidad de Columbia y también es comentarista en varios programas de televisión de los canales principales. Entonces, empezaron a platicar sobre Obama, que a los dos, porque todavía no estaba elegido presidente, pero de cómo, qué cosa tan increíble que sería que el hijo de un inmigrante de Kenia sea el presidente del imperio del mundo. Entonces, pensaron realmente que no iba a pasar. Pero, claro, los dos reconocen que Obama ha funcionado perfectamente como el representante del imperio con cara negra, pero y que aún así los racistas de Estados Unidos, grandes segmentos, no lo aceptan, aunque está cumpliendo con su papel perfectamente, no lo aceptan por ser negro. Entonces, sacan varias contradicciones y platican de varios aspectos de la vida en las comunidades negras, como las escuelas ahora sirven básicamente para preparar a la comunidad negra, especialmente los jóvenes, para ir a la prisión. Entonces, y también platican de cosas muy interesantes sobre el tema de género, del amor, de sus propias, de cierta manera, autocríticas o críticas de patrones dañinos en las comunidades negras hacia las mujeres, hacia la gente lesbiana, gay, reconocen ciertas cosas que no quieren repetir en sus propios patrones de masculinidad. Y realmente es un libro muy fascinante y espero que pues se traduzca a español, quién sabe, o que otras personas lo buscan, que muchas personas ya leen y entienden el inglés también. Pues ojalá y en próximas fechas estén estos libros disponibles en español. Y pues bueno, como bien decías, estas reseñas más amplias, más detalladas, pues van a estar disponibles en la página de Amigos de Mumia México. La página es amigosdemumiamx.wordpress.com. Ahí encuentran estas reseñas, se encuentran también actividades en nuestro país, así como actividades internacionales, y pues bueno, lo más reciente del caso Mumia. Sí, también tienen la modalidad que pueden bajar algunos flyers si quieren imprimirlos. Entonces también en estas páginas pueden bajar algunos de los diseños. Y casi todos los medios libres. Okay, y entonces ahí los pueden ocupar para que quieran imprimirlos o quieran pegar stickers o algo de Mumia. Así es, bueno, y bueno, con eso estamos llegando al final, pero no nos queremos despedir sin que acá los compañeros pues nos vuelvan a invitar a este acto en la Embajada Gringa el próximo 24 de abril. Sí, bueno, nuevamente compañeras y compañeros, les hacemos la invitación amplia para que se sumen a esta convocatoria de solidaridad con el compañero Mumia Abu-Jamal, que ya lleva más de 30 años en prisión. Y que bueno, vamos a festejar su 58 aniversario, su cumpleaños, con demandas muy concretas el próximo 24 de abril en la Embajada Gringa. Exigimos la libertad a Mumia Abu-Jamal, alto al encarcelamiento masivo, por un mayor empleo, educación, salud, no a las cárceles, cierre de módulos de aislamiento, no más tortura, alto a la racista pena de muerte, no a la persecución de inmigrantes, y libertad a todos los a todos y todas las presas políticos del país y del mundo. Esto es el próximo 24, esperemos que se sumen, están invitados todos y corran la voz, compañeros y compañeras. Va a haber música, va a haber danza afro, se va a hacer un performance colectivo en el cual ustedes también van a formar parte. Les hacemos la invitación para que puedan ir vestidos de beige y lleven una pancarta, una manta, carteles en contra del sistema carcelario, en contra de este sistema capitalista y contra la militarización del país. Esto es muy importante que lo tengamos presente. También les decimos que ese mismo día, compañeros y compañeras, se van a realizar actos en varias partes del mundo, así como también una ocupación en el Departamento de Justicia en Washington D.C. ese mismo día. Entonces van a haber distintas actividades en las cuales va a ser un día de movilización internacional, y aquí en México lo vamos a estar vamos a estar convocando en un acto político cultural. Gracias, compañeros. Y muchísimas gracias otra vez. No, pues a ustedes de habernos acompañado este día y hacer posible en conjunto con Regeneración Radio este programa especial, sumándonos a las actividades internacionales y también exigiendo la libertad del compañero Mumia Abu-Jamal, recluido pues ya la mitad, casi más de la mitad de una vida en estas prisiones de máxima seguridad en el gobierno, en el estado gabacho. Y pues bueno, así estamos llegando al final. Por último, les quiero recordar la página de los amigos de Mumia México. Es amigosdemumiamx.wordpress.com y se pueden comunicar al mail a mmx@riseup.net. Y pues bueno, así llegamos al final. Nos estamos topando en próximas emisiones. Es todo. Si alguien se quiere despedir, la Lili, la Sandy se despide, que nos estuvieron acompañando, la Bricota también. Y muchas gracias a toda la banda que nos estuvo escuchando a través de la frecuencia libre de Regeneración Radio en el 105.3 de FM y por todo el mundo. Nos escucharon en España, allá en Chile también, a través de la página de Regeneración Radio, que es www.regeneracionradio.org. Pues salud y libertad para todos y todas las presas y presos políticos del mundo. Se verá. pronto nuevo.